En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Pareció que, pero ahora que la luz da distinto, la cámara 2 tenemos, cámara 2. La luz da distinto, por ahí, qué bueno el estudio nuevo, es muy lindo. La tarta de ricota de Martín Chef. Martín de Chef. De lo mejor que he comido. Espectacular. De mi torta preferida aparte. Lo mismo que digo. Qué rico. Espectacular, en 54, 10 y 11, bueno, ya quedó la mitad de la tarta. Como hoy no hay vino, ahora en un ratito arranco el mate. Ah, me parece perfecto. No hay vino, es verdad. Hoy hubo unos malos entendidos, y no. Pero bueno, ya seremos compensados. El viernes que viene no vengo yo, lamentablemente, van a tener la ausencia, pero bueno. ¿Salimos al aire hoy o no? No, en un ratito, estamos. Bien, anoche tuvimos vino Sofía. Vino Sofía. Tengo unas fotos acá, después te las voy a mostrar. La verdad que fue una experiencia notable. Mira, me imagino. Me imagino. Yo tenía algunas preocupaciones porque los filósofos, yo tengo un pariente que es filósofo. Recordemos que vino Sofía era justamente eso, ¿no? Clacho. Filósofo. Hablando sobre vinos y relacionando el mundo del vino desde lo filosófico. Claro. Y yo tengo un pariente, es el marido de una sobrina. ¿No? Pariente. Como es el parentesco, pero bueno. Y es filósofo. Y habla. Yo digo, ¿le van a tirar con la botella a este muchacho? Sí. No. Fue concreto. Bueno, yo acá creo que yo lo escuché y fue muy concreto cuando estuvo acá en el programa. Sí. Fue muy interesante. Fue concreto, puntual, emocional, te diría, y pasional. Pasional, mira. El vino es una cosa seria. Nosotros nos tomamos el vino en serio. Es buenísimo. Es más, ¿no es el que va a venir los viernes? ¿No es el que va a venir los viernes en lugar de Guillermo? No. Es muy probable. El que hace la columna. Yo ya no con que venga, está. No lo quería decir, pero bueno, ya que lo dijiste, voy a tener mi propio programa. Bueno, una buena experiencia. Una buena experiencia, pero vuelvo a decirlo. El vino, nosotros lo tomamos en serio. Mm-hmm. Bueno. Muy bien. ¿Qué hace? No sé. Le contamos a la gente que quería poner algo del celular y está ahí luchando como cual analfabeto tecnológico. A ver, decilo otra vez. De nuevo. No sé qué quiere tocar. El vino nos lo tomamos en serio. Hoy venimos. Porque yo veo que mis chistes a veces acá en la mesa no los llegan a captar porque tienen una altura importante. Entonces, ¿cuántos programas? 223. Gracias, la verdad han sido 223 programas muy interesantes. Se va reduciendo las porciones. Bueno, chicos, Sofía, a mí me interesaba mucho saber, pero fue una gran experiencia. Fue una linda experiencia, se tomaron muchos vinos. Me imagino. Uno de los más ponderados fue el vino de Estados Unidos, del Napa Valley, un vino muy, digamos, muy, muy cercano a los vinos nuestros. El resto eran todos vinos europeos, Italia, Francia y España, que tienen lo suyo, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados. La verdad que la Argentina tiene unos vinos impresionantes. Sí, tiene unos vinos. Nosotros tengo, gracias a Dios por mi actividad y por Catarte, he tenido la oportunidad de tomar muchos vinos de muchas regiones. Muchos seguro, sí. No, pero me refiero. Yo recuerdo cuando fui a la primer feria importante que fui a presentar los vinos de Finca Abril a Ecuador y estaba muy contento y muy feliz porque en Ecuador no hay producción vitivinícola, entonces todo lo que tiene es importado. Y ahí, bueno, fue la primera vez que empecé a tener contacto con vinos de otros países en una feria y poder compararlos. Pero después, bueno, la historia hizo que en Catarte se han hecho ya varias actividades con vinos de distintos países. En la EPAC se toman vinos de distintos países, los alumnos viajan, traen vinos, hacen sus clases especiales y hemos probado de todos lados, pero no hay como los vinos argentos. La verdad que... Está bien dicho argentos, ¿no? Sí, sí. Ajá, viste. La verdad que son espectaculares. Y hemos encontrado entre estos cinco países, porque también tomamos un vino de Hungría, que los vinos, había dos de Estados Unidos, una de las chicas que fue partícipe de la velada llevó después un vino de Mondavi. Mondavi es un generador, o lo fue, falleció el año pasado. Se habla de antes y después de Mondavi. Es el polo opuesto a lo que es Michel Roland, que lo hemos escuchado aquí mencionar, lo hemos mencionado muchas veces como un referente dentro de la vitivinicultura. Mondavi es mucho más clásico, no está con el nuevo mundo del vino y él mantuvo siempre lo clásico, pero sin dejar de hacer vinos excelentes. Y esta chica trajo un Robert Mondavi, muy rico también, y un Jacques Bill o algo así, después vamos a decir bien el nombre, el que trajo Eduardo, quien presentó los vinos. Pero mucho interés por parte de la gente, mucho interés en hablar de vinos desde otro lugar, no, porque como acá no había nada comercial, digamos. Y está bien, nosotros tenemos en La Plata, es un polo muy importante, donde hay una gran cantidad de acontecimientos vínicos, pero en general el 90% o el 95% están relacionados con lo comercial. Las ferias, uno va a las ferias y lo que encuentra en los stand es gente ávida de vender sus vinos. Va a las degustaciones en las vinotecas y son bodegas puntuales que presentan sus vinos. Nosotros intentamos buscarle la vuelta, no somos los únicos, obviamente. El otro día vi con mucho agrado, después que hicimos nosotros el encuentro con los notables, una movida que hicieron en Honoria o en Piedras Tintas, no, en Honoria, con los vinos del NOA. Entonces, bueno, había... Fue muy, muy interesante porque estaba Jorge Martínez, que es otro referente de la industria del vino del NOA, ahí en... Y después voy a contar en un el poquito, Palacio. Sí, y después voy a hablar de esto. Estaba también Javier Paflik, un referente del vino de aquí en la ciudad de La Plata, devenido a La Plata. Él venía oriundo de Berazategui, que alguna vez sería interesante intentar traerlo. Y, bueno... Hay que escucharlo. Nosotros somos medio archienemigos con el amigo o el archienemigo Javier, pero por un tema ya de historieta jugamos también con eso. Y es una persona muy, muy dedicada desde hace muchísimos años y junto con Jorge Martínez y un novato, no tan novato porque ya lleva 10 años en esto o 8 años, ha venido acá Damián Garrido, que ha venido varias veces, que tiene varias bodegas, y entre los tres hicieron esta presentación. Son cosas distintas también desde lo comercial, pero bueno, uniendo distintas bodegas y hablando de una zona. Lo que pasó anoche fue, no hablamos de bodegas, no hablamos de nada comercial, hablamos del mundo del vino. Y se empezó hablando desde la moral del vino, la moral del vino, la pasión del vino. Y fue una noche filosóficamente mágica. Muy bien. En Qatar. Muy bien. Eso pasó en Catarte, ¿no? Cocina privada. Exactamente. 14 minutos para las 3 de la tarde. ¿Enseguida usted tiene, Amado? Tengo lo que donde estuve anoche, sí. Y algunos vinos que anoté que probé para. ¿No fuiste a Catarte anoche vos? No, estuve en Alta Gama, que de Alta Gama le quedó el nombre nomás, pero bueno. Me imaginé porque vi alguna bodeguita. Después hablamos. Pero dale, ¿qué más tenés? Tengo eso, tengo información, tengo vinos recomendados. Hoy van los rosados, los blendes rosados. Y bueno, y mucho más. Mucho más, exactamente. Claro. Aquí en Cientero, por supuesto. 14 minutos para las 3 de la tarde. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Somos la radio de la gente. Hola, gente de La Redonda. Hola, amigos de La Redonda. Redonda. Estás en La Redonda, 100.3. 100.3, la radio de la gente. 10 minutos para las 3 de la tarde. Decía hace un rato, Pablo, el otro día, en realidad, que había una reunión de la mesa vitivinícola con el ministro de Agricultura, con Luis Echevere. ¿Esto ocurrió en los últimos días? Sí, fue el día miércoles, más precisamente en la mesa vitivinícola de San Juan, que el nuevamente ministro los recibió y fueron a hacer una serie de planteos que viene afrontando el sector y especialmente la región de San Juan. Y para eso... Hemos convocado a Andrés Díaz Cano, que es ministro de Producción y Desarrollo Económico de la provincia de San Juan. Andrés, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué se ha planteado justamente en la reunión con Luis Echevere? Sí, bueno, como decía recién, el miércoles estuvimos ahí reunidos, el gobierno de San Juan, de Mendoza, las distintas cámaras vitivinícolas también de toda la región, y bueno, planteamos el primer planteo, que es el planteo que venimos haciendo desde hace 4 años, es la poca rentabilidad que tiene el sector, que debido principalmente a factores que han ido afectando a la economía vitivinícola, que son los factores macroeconómicos, que no han permitido que el quien genera la materia prima, que es el viñatero, pueda tener su beneficio como corresponde. Uh-huh. Y por eso es que los estados provinciales hemos tenido que salir a responder por cada uno de ellos a través de distintas ayudas para que pueda seguir subsistiendo la agricultura. Seguro. El principal planteo es ese, debido a que eso se da por la cantidad de excedente que hay de stock vinícola, por los costos fijos que tienen que cumplir todos, que los insumos están dados en a precio dólar, entonces eso hace que todo vaya en detrimento del mismo productor y por el de toda la cadena vitivinícola. Uh-huh. Siendo que, bueno, hay parte de la cadena vitivinícola donde están más beneficiados porque, por ejemplo, en el tema del mosto, que todo es exportable, prácticamente el 100% de lo que se produce, claro. Pero los precios para los productores siguen siendo, por ejemplo, este año fue 70 centavos menos del año pasado y pagadero hasta el 6 y 8 cuotas. Sí, sí. Y el precio no se lo actualiza, ¿no? Bueno, ese es uno de los fuertes reclamos que se hacen. Y lo otro que hemos solicitado también, que es el tema de ayuda para la prevención de las plagas, en este caso de la longaniza botrana, que es una plaga que afecta directamente al fruto, al uva, y que no permite que haya volumen y calidad. Ministro, ¿se ha llegado a algún acuerdo con Echevere después de estos planteos? No, ese es el problema. No llegamos a ningún acuerdo. No por parte nuestra, sino porque no hubo un planteo de solución o una palabra de aliento como para seguir trabajando en todo esto. El reclamo fue, creo que, unánime por parte de las provincias y por parte de los productores. De los productores, porque lo que le estaba comentando de la plaga, para poder combatir la plaga en San Juan, nosotros necesitamos más de 200 millones de pesos. Uh-huh. Y la acción no contribuye en nada. El año pasado se comprometieron en darnos 20 millones nada más, y hasta el día de hoy nunca los recibimos. O sea, son cuestiones mínimas y simbólicas ya, porque nos encontramos con esta coyuntura que vemos que cuando venga la próxima cosecha vamos a estar muy complicados. Claro, o sea, lo que se había prometido era un 10% del costo y ni eso llegó. Pero la respuesta, ¿cuál es? ¿Ninguna? Ninguna. Que la propuesta, la respuesta que dio en ese momento el ministro de Agricultura es que no pueden hacer transferencias a las provincias para poder solventar todo esto. Eso es algo ilógico, así como las provincias se hacen cargo de los municipios aportando lo que necesita, la nación tiene la obligación también de ayudar a las provincias en temas que competen en forma directa en el tema de las plagas, ¿sí? Por la misma competencia que tiene la nación a través del SENASA y los distintos organismos nacionales. Ministro Pablo Amado, te saluda y te quería consultar lo siguiente. Vos bien decías con respecto a lo de la alovesia botrana, que por ahí el consumidor o el que escucha y le gusta el tema del vino no está demasiado metido en lo que es la alovesia botrana, que es la polilla de la vid, la que ataca y destruye la planta. ¿La provincia tiene aviones fumigadores? No, nosotros no tenemos. Lo salimos a alquilar siempre todas las temporadas. Y aparte, bueno, se combate con aeroaplicaciones, con difusores, que son unas feromonas que se colocan para que hacen, son como hormonas que provocan que no se reproduzcan, que se dispersen los virus de la. Y por otro lado, lo que es la fumigación terrestre. Esas son las tres maneras que nosotros la atacamos allá en la provincia y bueno, en Mendoza también. ¿Cómo está la provincia de San Juan en el sector vitivinícola en cuanto a el tema de la exportación? Sí, en el tema de exportación hemos aumentado en este último tiempo, estos últimos meses, con el tema de la exportación de vino a granel. Sí. San Juan se diferencia, por ejemplo, de Mendoza. Mendoza lo que hace prácticamente el 85% de la uva va destinada a vino. Y en el caso de San Juan, por ejemplo, este año nosotros hemos hecho el 52% va destinado a mosto, la pasa, la uva de mesa, y en cerca de un 40, un 45% es destinado nada más que para vino. El consumo, el consumo interno ahí en la provincia, ¿disminuyó también como en el resto del país? Sí, disminuye como en todo el país. Disminuye primero por toda la crisis macroeconómica que hay, claro, y porque también hay otras bebidas que han venido a suplantar el vino. ¿Sí? Sí, más económicas incluso. Exacto. Nosotros estamos trabajando, antes de ayer se le ha presentado al gobernador por parte de una empresa de San Juan, un vino de bajo grado alcohólico. Ah, es verdad. De baja graduación. Sí. Y vinos que se han hecho, que están ya envasados a 7,5 grados y que, es una alternativa más que presenta una de las bodegas. Todo eso lo hicimos a través del gobierno provincial, donde a tres bodegas le subsidiamos la máquina para poder desalcoholizar todo esto. Sí, es verdad, aquí lo habíamos comentado en su momento. Ministro, muchas gracias por la charla, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por llamar. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Andrés Díaz Cano, ministro de Producción y Desarrollo Económico de San Juan, a propósito de esta reunión de la mesa vitivinícola con Luis Echevere. Nada. Que no respondió nada. Nada de nada, dijo. No, ninguna solución. Aquí estamos en Siesteros, en el 100.3, con Data del Vino, en la Deportiva de la Ciudad, faltando 2 minutos para las 3 de la tarde. Ahí vienen. Está Martino desesperado por los títulos del día. Dice, no vi nada hoy el día, quiero ver el día.com porque estoy acostumbrado a entrar y mirar todo el tiempo. Ya viene con Sekevich, ¿eh? Ahí lo tenés, Martino. ¿Lo vas a escuchar? Atentamente. Muy ¿Qué bien. Tal? ¿Cómo le va, Martino? Muy bien. Aquí estamos. Los títulos del día.com con Alejandro Sekevich. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Es que es una gran responsabilidad, porque sí. El tipo a mí me pide una sommelier, por ejemplo, sí. Para la feria. Hay una feria muy interesante hoy, la feria solidaria ahí en Los Hornos. En Los Hornos hay una feria solidaria, sí. Muy interesante. El amigo Gastón Celo. Lo bueno de esta feria es que el inicio de esta feria fue como trabajo final de grupos de alumnos de... En mi promoción. De la EPAC, de tu promoción. Ah, mira vos. Hoy a las 7 de la tarde, ¿eh? Y se mantiene año a año, creo que es la cuarta. Sí, la cuarta, sí. Vino Solidario 2019. Vino Solidario. ¿Quién es Solidario? El vino, no sé quién. Quiere, no hay que ir a hacer el chiste y no le viene atrasado. Dios, no. Está con y justamente el profesor me dice, necesito un alumno. Y yo le mando una alumna que consideré que era importante que tuviera la experiencia. Y el profesor ya, la llama por teléfono, le manda los vinos, la quiere de vendedora. Me está volviendo loca la chica. Vamos paso a paso, profesor. Claro, vamos, primero que presente los vinos en la feria. Pero el profesor es así, y después, tiene esa intensidad para todo. Pero claro, es muy intenso. Es intenso el profesor. Sí, es bueno, intenso. Y está bien. Y... así que bueno, vamos a ver. El profesor es mi amigo. El profesor. Y tendría que venir acá. ¿Eh? Después, yo le tengo siempre amigo, la imagen del último día que estuvo. Amigo... ¿Es tu amado o no? ¿Es tu amado? Amigo, no, sí, de pero Pablo. Pero mío no es amigo. Es mi amigo. Ah, es amigo tuyo. Sí, nos vamos a Monte Casero juntos. Ah, vamos. Hablando de Monte Casero, el 10 de septiembre viene el amigo que le hemos hecho un reportaje acá. ¿Quién? Por radio. No me acuerdo si era odontólogo o si era ginecólogo, que es más o menos lo mismo. Enólogo terminado. No. Sí, bueno. ¿Qué hace whisky? ¿Te acuerdas que le hicimos una nota? Ah, el médico. ¿Médico? Hilblin. Bueno, que tiene justamente el... ¡Qué memoria! No, pará. Estamos hablando... El de whisky de la provincia de Buenos Aires. No, no es Hilblin. Ese es el del gin de Mendoza. No. Satulowski. Mirá vos, qué memoria. Viene a hablar de ese whisky, hace una presentación en el Days Inn. No, fue premiado el de él en Estados Unidos. Exactamente. Y el whisky se llama, ¿se acuerdan el nombre? Caseros. No. Caseros, justamente. Ah, bien. En homenaje a Monte Casero, ¿no? Mm. Ah, no, tengo esto. bueno, así que va a ser muy interesante. Voy a traer bien horarios y todo. Uy, e invitar a la gente que quiera participar. Porque la verdad que es un... Bueno, se lo sabrá. ¿Eh? Sí, sí. Gracias, Guillermo. Nos vemos el próximo viernes. No, todavía no me voy. Ah, porque hay que seguir hablando del profesor. Hay que hablar de la Feria Solidaria, que es hoy a las 7 de la tarde. Exactamente, 7 de la tarde. ¿Sabes que el otro día, y esto es de verdad, dos amigos y de dos grupos distintos me decían... Che, dejen de robar con Data del Vino. Pero no, le digo, es una sección del programa. Y claro. Y no, me dice que tienen que llegar hasta las 3, 3 y pico. Dice, no tiene otra cosa. No, digo, de verdad, digo, aparte, claro. Es gente que sabe mucho, muy preparada, sobre todo Guillermo. Yo le hablé más de Guillermo que de Pablo. Pero por supuesto. Y digo, sobre todo Guillermo, una persona. Seria. Muy seria, muy preparada que. Y además preparan muchas cosas para los viernes. Exacto. Por ahí les cuesta llevarlo a la práctica, pero preparan muchísimas cosas. No me dan los tiempos. Bueno, Amado. Quería comentar un poquito de la feria de alta gama de ayer en Buenos Aires, que de alta gama dije quedó el nombre nomás, porque a comparación de la del año pasado, si bien se renovaron un par de bodegas, el año pasado, por ejemplo, estaba todo un stand de bodegas uruguayas, que me llamó poderosamente la atención. Y las bodegas, está bien que se llame alta gama porque en su momento comenzaron con vinos de alta gama, no llevan los vinos de alta gama. Llevan casi todo el portfolio y el vino de alta gama lo dejan, por lo general, para el final cuando está por culminar la feria. Uh-huh. O sea que... Ahí es un tema. Quería comentar... No. Quería comentar un par de novedades que... Esperá, porque si no, así no, termino el concepto bien. Y después... No, es un tema. Pues mi concepto es un tema. Ah, bueno, dale. ¿Cómo es tu...? No, siga. Bueno, siga. Gracias. Ah, bueno. Quería comentar los vinos que se presentaron, o las bodegas de las etiquetas nuevas, sí. Con algunas añadas. Por ejemplo, la de acá, el amigo que tiene bodega, el señor Martino Wines. Ah, Martino Wines. Sí, porque entre todas otras cosas, aunque no lo dice, el perfil súper bajo tiene bodega acá. Sí, anda bien. Sí. Tienen un Pedro Jiménez 2019 a un costo de 500 pesos, llama la atención. Es muy rico pesos. El vino. Bueno, pero lo que quiero comentar es lo siguiente. En todas las stands donde estuve, cuando pregunté los precios sugeridos, todos me dijeron lo mismo. Esto es hasta el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre... Cambia, olvídate. Incrementale más o menos aproximadamente entre un 15 y un 20. Sí, al valor de lo que voy a comentar ahora. Sí. Y me llamó la atención también un Petit Verdot de 1.100 pesos, un 2015, siempre hablando de Martino, ¿no? De tu bodega. Y después, recorriendo la feria, me encuentro con Néstor Pampa. ¡El Pampa! ¡Mirá vos! Que estaba atendiendo un stand de la bodega Tamascal y me hizo probar el... Aguerrido, un 2018, que es un vino joven, es un Malbec que está muy bueno, a un precio de 250 pesos, me dijo, sugerido, que seguramente también se incremente. Eso estaba en la feria de alta gama. Sí. Ah, tenías razón, ¿eh? Bueno, pero tenía las otras etiquetas también superiores. Bien. Pero bueno, él quería que pruebe a toda costa ese vino. Lo probé, la verdad me llamó la atención. Bien, por precio y calidad. ¿Te portaste mal? Después el Vinge Occults o Viñas Ocultas. Me probé un Merlot 2015 de 650 pesos. Y después tienen un Malbec, también 2015 de 1.300 pesos. ¿El Tamascal estás hablando? No. Viñas Ocultas se llama. Ah, Viñas Ocultas, sí, perdón. Y después lo que me llamó. ¿De quién estaba con Viñas Ocultas? ¿Marcelo? ¿O estaba también el Pampa? Estaba Marcelo Figueredo. Marcelo Figueredo. Sí. Otro emblema, ¿eh? Sí, señor. En la industria. Después probé los blend de Martín Bruno, el sommelier que fue elegido como mejor. ¿Cuánto sale ese blend? 350 pesos. Son dos vinos, dos blend. Uno tiene Malbec con un corte de Tanat y el otro etiqueta tiene Malbec con Caladoc y Cabernet Franc. ¿Y de alta gama cuál tiene? Pero son salteños. Está elaborado por vinos de Salta. Por Cafayate, perdón. ¿Qué me decías? No, y de alta gama, Martín Bruno, ¿qué tiene? No sé, algún auto. Después. No. Y lo usamos, un cero presto. Estuvo muy bien. No, o sea que. Ya no, estaría. No, porque yo sigo Finca. Analizando lo de. Yo sigo analizando. ¿Cuánto salía la entrada? 1.200 pesos. Yo sigo analizando el tipo que paga 1.200 mangos para una feria de alta gama. Con el seguro de copa, 200 pesos, que después se te reintegra. Sí. En el momento de. ¿Cuponera no? No? Canilla libre, bien. Y después Finca Lanita. Un 2018, un Sauvignon Blanc, también muy bueno, unos 520 pesos. Y después estaba Montes Alfa, por ejemplo, con todas sus líneas, sus etiquetas. El Sauvignon Blanc de Montes Alfa es. Pero excelente. El más barato debe salir 500 mangos. Sí, más o menos. Sí. Estaba dentro de ese precio. Pero bueno, a lo que voy es que me llamó la atención también porque el año pasado había un sector gastronómico donde ahora ese sector gastronómico cobraban para poder degustar algunos sándwiches. Y. Muchas bodegas no presentaban vinos rosados, que me llama la atención. En su gran mayoría eran todos tintos y algún que otro blanco. De todas formas, el lugar es muy lindo, el Palacio Paz, ahí en la Avenida Santa Fe, frente a la Plaza San Martín. Y la verdad, una buena alternativa. Ahí se hace la whisky malt argentina. Sí, señor. Bueno, muy bien. Y ahí ya tenés recomendaciones, ¿no? Sí, señor. El 0900 acá dice, hola muchachos, para dejar de tomar siempre el Trumpeter encontré dos vinos riquísimos. A ver qué les parece a ustedes. Caldos Malbec y M. Malbec. ¿Calos? Calos, ¿no? Con K. No. ¿Y cuál más? Caldos, dice acá. Caldos. No lo conozco. ¿Y cuál otro? M. M es la palabra, la letra. Sí, ese tengo visto a la etiqueta. Todo lo que se pueda probar y guste está bueno. Yo, lamentablemente, el Kalos es un muy rico vino, pero el Caldos, no, el Nor Suiza. Ah, estoy tremendo. Bueno, no se enojen, listo. Y claro, Caldos, bueno, no lo conozco, realmente no lo conozco. Pero hay que cambiar todo lo. Y más cuando uno está acostumbrado a un siempre la misma etiqueta, claro, siempre la misma etiqueta. Es más muy cena de camaradería. Mañana cena de camaradería con Rolo Díaz, dice. Enólogo de Alto de la Ciénaga. Ah, sí, Néstor P. es ese. Sí, bodega a la cual soy sommelier, dice. El amigo Néstor. Sí. Y me ha invitado Néstor a la participación. Auspiciado por la Asociación Civil de Sommelier de la provincia. ¿Vos tenés algo para decirle a Néstor Pampa, Martín? Aproveché. Muy ricas las empanadas que nos tiene que traer. Por el último premio, ¿no? Exactamente. ¿Se nos trajo, no? Sí, el año pasado. Muy ricas, son muy ricas esas empanadas que nos debe. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo para Néstor. Bueno, ¿recomendaciones que tenés, Amado? Siete vinos rosados, siete blend rosados. Comenzamos con Estiva 1 de Bodega Esmeralda, 135 pesos. Believing Rosé de Nieto Senetiner, 200 pesos. Amalaya Rosé Blend, de la bodega Amalaya, también 200 pesos. Denos Blend de Rosados, Jiménez Rili, 250 pesos. Chacana Nuna Rosé, de la bodega Chacana, 270. Montfleury Gran Rosé, de Weinert, 270 pesos. Y Padrillos Rosé, de Ernesto Catena Vinayar, 320 pesos. Buenos precios, ¿eh? Sí. No buenos precios. Pero para linda, lo que es un vino rosado, claro. Linda línea. Por lo general los vinos rosados no son baratos. Uh-huh. ¿Aumentan todos a partir de septiembre? Sí, obviamente. La mayoría, digamos. En realidad aumenta todo. Sí, sí, está no, bien. Sí, eso pero es. Por ahora siguen los mismos precios. Está muy complicado porque el problema que tiene el vino es que tiene afectado muchos insumos que afectan sí, directamente eso. Al precio directamente en dólares. Claro. Entonces, o no están entregando cajas, claro. No están entregando etiquetas, están cambiando los precios de las etiquetas. Los packaging los hacen... Los insumos para el packaging vienen directamente de afuera, ¿no? Y depende de en su gran mayoría. Pero en los que están bien hechos sí, sí vienen de afuera, sí. Ah, bien. No, por eso, está bien. Así bueno, que está complicado, pero se está hablando de un 15, 18. No, bueno, pero eso que le pregunto, ¿tiene influencia después en el costo final cuando vos vas a la góndola a comprar un sí, claro, de vino? Sí. Bueno, pero algunos comentaron, ¿eh? Ah, sí, lógico. Vos vas a alguno a negocio y dices, no, porque aumentó. No, no, todavía no aumentaron. ¿Las bodegas? Bueno, pero te dicen. No, o sea, te dicen razón, que aumentaron. Hubo una coincidencia. El tema es este, perdón, ¿no? Por ejemplo, yo voy al caso siempre de Finca Abril. Finca Abril había hecho un pequeño ajuste de un 5% antes del 12 de agosto. Dice, sí. A partir del lunes, no sé cuándo fueron las elecciones, ¿el 11? El 11. Entonces, a partir 11. Del lunes 12, no, porque no me acordaba si era 11 o 12, del lunes 12 entramos en vigencia con esta lista. Sí. Y después se cambió todo. Entonces... Claro. En el caso puntual de Finca Abril, y lo hicieron muchos eso, dijeron, bueno, no voy a cambiar la hora. Vendé hasta que aguantemos claro. Nosotros y vamos a elaborar en función de cómo estabilice esto la lista nueva. Pero en general están todas así. Nosotros, yo tengo relación directa con Finca Abril, que es con la única que yo trabajo, pero mis hijos tienen 14 bodegas. Y todas dicen lo mismo. Hasta el 1 de septiembre mantenemos los precios. Mm. Y ahora vienen los precios. O sea, lo que pasa es que se atajan las vinotecas porque después tienen la claro. Reposición. No, pero está bien, pero las bodegas todavía no aumentaron. En general porque no. Porque uno va a los negocios y muchos te dicen, no, le decís, ¿por qué está 20 pesos más? ¿Por qué está 30? Y por las dudas, todo, por ahora todo. No. Claro, sí, eso, sí, aumentó sí, todo, bueno, eso sí, todo bueno, chao, va todo a la bolsa. ¿No? Eso es un temazo. Está bien, eso es pero las bodegas todavía no aumentaron. No, no, en general no. Data del vino, como cada viernes aquí en Siesteros. Gracias, muchachos. ¿Eh? Por favor. ¿Tenés el... No, porque me miraron mal, ya la última, me quisieron echar y yo ahora voy directamente a la dirección, no hablo con el señor director. Casi las 3:20 de la tarde en todo el país. Aquí, Siesteros, hasta las 5. Y Data del vino, como cada viernes. Así pasó. Data del vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.